le pone, Germán, como ejemplo, esta reunión que se hizo a partir de la huella, donde está este indio marcando con los latinoamericanos, los latinoamericanos. Sin la representación de los estados y de los gobiernos, y justamente lo que yo he podido escuchar de las teorías de los observatorios en estos tres días es una actitud crítica frente a la actitud de los estados y de los gobiernos. ¿Sí? Creo que eso falta. Y llama la atención que sea justamente quien va a escribir el relato de estos tres días donde no esté presente, por ejemplo, este tipo de cosas. Perdón, pero eso te lo debo contestar. ¿No quiero contestar? Sí. No, pero esto quiero contestar inmediatamente. No, eso no es verdad. Es lo que tú dices. El primer punto, cuando tú no estabas, se diferenciaron las diversas modalidades que habían aparecido en la discusión. Y se precisó claramente que se deberían hacer limitar, digamos, esas diversas modalidades, es decir, una cosa son los observatorios, otra cosa son los sistemas de seguimiento, otra cosa son los sistemas de monitoreo, etcétera, para que haya, digamos, una completa desdicha. Segundo, no se trata, y ese no es el compromiso, de hacer un acta de una reunión. No. La labor que yo haré es hacer una lectura de algunos de los puntos que están señalados acá. Aquí se señala más que digamos el acta de lo que pasó. De eso nunca me comprometo a hacerlo. Por supuesto que a partir de las reacciones y del debate y de la discusión pueden venir lo que se llama las interpretaciones ya de la figura, que seguramente aparecerá en el relato y que alguien podrá decir, pero eso no se dijo, pero eso no se dijo, que eso es una interpretación. Pero eso también debe quedar claro. Y lo tercero es que confunde las cosas. Cuando yo hago un ejemplo de una discusión a nivel de estados que es totalmente legítima, absolutamente legítima, absolutamente legítima, con el hecho de que aquí expresamente dice, lo ratifiqué, pero por varios lugares, que las expresiones de estos observatorios son expresiones que la definen claramente como expresiones de la sociedad civil. E incluso en el ejemplo que di de distinción entre los observatorios de políticas culturales europeos y los latinoamericanos, expresé que mientras los primeros estaban afianzados en el manejo de información para proveer esa información a la defensa de las políticas de Estado, los de América Latina tenían ese otro elemento, porque los Estados son legítimos y deben existir, y son parte también de la organización de la sociedad, tienen diferencias en ambos casos. Quiero expresarlo claramente, porque eso claramente fue dicho. ¿Alguna otra? Yo tengo dos puntos. Ah, perdón. No, Regina. Dos puntos chiquitos. El primero, a mí me parece que a lo largo de estos dos días de reunión hemos tenido algunas tensiones que quizás serían importantes, que a mí me parecería quizá importante que se puedan recoger en la relatoría o en un foro, en un texto que se va a presentar. Laura, yo creo que siempre ha habido una tensión en los distintos expedientes que se han presentado entre temas tácticos y temas estratégicos de los observatorios. En algunos casos se ha privilegiado una visión y una exposición desde lo táctico y en otros desde lo estratégico. Y creo que sí es importante plantear ese tema porque muchas veces, si estamos hablando, como decía Rosa María hace un momento, de que se trata esta de una operación política, es necesario considerar eso. Y creo que lo segundo, Otra tensión que yo siento, que también ha habido en nuestras discusiones y en nuestras situaciones de la experiencia, es entre, y está relacionado a lo primero, entre la necesidad de presentar o de crear un espacio que tenga credibilidad y la toma de una posición. Yo no estaría tan de acuerdo con lo que dijo Rosa María hace un momento de que todos los oratorios tienen una posición contrahegemónica, si entendemos el concepto clásico de hegemonía. Algunos sí, tienen todo el derecho de hacerlo. En el que yo estoy, no. Nosotros somos mucho más conservadores. Pero de todas formas, si es que uno está intentando poner en el papel de la institución pública información, producir información sobre algo que observa, tiene que al menos compartir un terreno común con el ser observado, con el ente observado. Y ese es el punto de vista institucional que creo fue planteado desde el inicio, que no necesariamente siempre es una posición contrahegemónica. Entonces yo creo que ahí hay una, no quiero hablar aquí de neutralidad, pero sí de la toma de una posición institucional que es compartida por el otro. Porque si no, entonces, bueno, hay un tema, yo no tengo respuesta, yo solamente hablaba de mi experiencia, pero creo que es un tema que habría que también plantear. Perdón, Regidor. Yo tengo dos puntos. Algunas inquietudes. En primer lugar, yo creo que el trabajo que tú has hecho es muy bueno. En el sentido de que nos ofrece pistas muy nuevas para un rediseño, a lo cual yo voy a llegar en la segunda parte. De la interpretación del relato, según lo que tú haces, tengo inquietudes en la línea en que hablaba él. Una, tú dices en el sexto punto, cuando estamos hablando de los conceptos, tú dices que estos observatorios son lugares que construyen poderes, ¿no? Eso. Hegemonías que construyen poderes, ¿no? Eso. Interpelaciones a los campos hegemónicos, sí. A los poderes. Sí. De lugares, espacios de interpelación, de interacción. Ajá. Sí. Tú sabes que un poco yo aquí por las inquietudes ahora, ¿no? Conociendo y habiendo participado de una historia, ¿no? Como decía Marita y Dioris, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué poderes estamos negociando en esos momentos de grandes cambios, quiebras de la industria cultural y del arte, ¿no? Porque a eso voy a llegar después, ¿no? Yo creo que tendríamos que precisar eso. Ya no son más solo campos hegemónicos o contrahegemónicos nuestros. Aquí estamos hablando entre local y global. Y lo local somos nosotros ahora, ¿no? Ese es mi primer punto. El otro punto que yo tengo una inquietud muy grande, y ahí es una inquietud de Andy, muy grande, ¿no? Que está en el interior de Andy, que creo que aparece muchísimas veces en esta reunión, que es, ¿cómo se apropia? Esa es la pregunta que él decía, ¿no? ¿Cómo se apropian? Y en especial te llamo la atención, sobre todo a ti, a Rosa María y a otros, que hacen parte de una historia de estudios culturales latinoamericanos. ¿Cómo se apropian nuestras sociedades, con nuestras diversidades, con todo lo que tú decías, de la ausencia de conocimiento que tenemos de las políticas culturales? ¿Cómo se apropian? En Andy preguntamos eso todo el tiempo, ¿no? Y además, cómo podemos mirar y desde qué perspectiva mirar cómo se apropian ellos para entonces medir nuestro trabajo. O sea, ¿y qué acciones entonces tú vas a tener? O sea, para nosotros eso es una inquietud inmensa en ese momento, ¿no? Está planteado. El tercer punto que también tú apuntas y que es una inquietación para nosotros allá y es una inquietud en mi historia personal, ¿verdad? El campo de la formación y de la capacitación que es antiguo. ¿No? ¿Qué capacidad tenemos frente a todo este escenario de desafiarnos a buscar lo nuevo o algo que sea nuevo frente a una realidad que es muy distinta de la que tuvimos hasta ahora? Realidad política, cultural, tecnológica, generacional, sobre todo en se tratando de medios de comunicación. ¿No? Y creo que aquí hay un punto que tendríamos que avanzar y mucho, ¿no? Porque también hay diversidades inmensas. Es otro campo de diversidad, ¿no? Esos son mis primer bloque de inquietud, digamos, pero tengo un segundo. Yo siento que en este foro de discusión nos faltó juntar observatorio, veeduría y foros. Digo foros porque, por ejemplo, hay foros en los cuales se están dando observatorios y veedurías en los medios o en sociedades. En Brasil, lo que hace más veeduría y con es el Fórum por la Democratización de la Comunicación. O si estás en el Fórum Social Mundial, lo que está saliendo son foros. Y los foros están mucho más con los jóvenes. No sé, es una, no sé, queda eso como una inquietud, ¿no? Para, si no deberíamos incorporar. Dentro de este segundo bloque, yo tengo una otra preocupación que no aparece muy fuerte acá, pero que desde la perspectiva y el locus donde yo miro que es Brasil, es si la ciudadanía tiene una relación con el Estado, pero en la reforma del Estado, en la cual estamos metidos todos nosotros en distintos niveles, hay una relación hoy de la ciudadanía con las empresas al cual el Estado nos lleva. ¿Cómo se dice eso? ¿No? Porque él no quiere meterse en eso, ¿no? Entonces, eso no aparece en el sentido de observar medios, ¿no? ¿Qué realidad nueva es esta? ¿No? Bueno, y yo finalizo con una otra preocupación que es el locus donde estamos ahora, que es este espacio en el cual estamos hablando y hemos hablado tú y yo en algún momento. ¿Desde cuál locus estamos mirando lo que somos frente a las políticas culturales y de comunicación y el ALCA que es de aquí a 2 años? Tengo el temor de que nos estamos mirando muy desde atrás. La palabra contrahegemónica suena muy esencialista en la medida en que fue mucho tiempo pensada así. Pero yo creo que nuestro punto de partida es distinto. No somos un partido político, nosotros no somos una sociedad civil y estructurada, sino totalmente fragmentada. Somos sociedades en crisis. Entonces, de allí donde podemos volver a apropiarnos del concepto, pero planteándolo en un sentido con el que no planteábamos nunca antes las cosas, porque antes las planteábamos en función de la revolución mañana, sino en el sentido de que cuando estamos haciendo esto, nos hacemos cargo de ir aportando a la creación de una otra sociedad que no sabemos cuál va a ser. Porque no tenemos modelos. Y eso creo que es parte de un reconocimiento importante cuando uno dice no somos ni tenemos la verdad. Y que creo que está más o menos explicitado en la frase de Marita, ¿no? Cuando dice no somos perfectos. Ni vamos a hacer una experiencia perfecta. Pero sí me parece que estamos, por lo menos en el caso nuestro, sí estamos creando contrapoder. Desde que la gente se atreve a opinar, a demandar sobre un campo sobre el que antes nadie planteaba demandas. Porque se planteaban demandas económicas, sociales, incluso hasta políticas, pero la demanda comunicacional no estaba planteada en nuestras sociedades, por lo menos en la mía no estaba planteada. Y el que la gente hoy diga la comunicación no debe ser así, tenemos derecho a decir lo que queremos hacer, tú estás trabajando otra cosa. No estás siguiendo el mismo orden de siempre, estás construyendo un reordenamiento de a poquitos y a muy largo plazo, construyendo esto que creo que acá incluso hay una institución argentina que se llama así, Poder Ciudadano. En esa línea, para mí el método es la neutralidad. El método. Nosotros hemos tenido muchísimo cuidado, no solamente en lo que preguntamos a la gente o en los ítems que observamos, de ser neutrales, pero hay un campo de no neutralidad, que es el campo de la ética. Nosotros nos afianzamos en el campo de la ética y desde ahí formulamos lo que se observa y lo que se le plantea a la gente o lo que recogemos de la gente. Quizá yo no he tenido tiempo de contar la cantidad de consultas ciudadanas que hemos hecho. Tenemos un capital de opiniones, sueños, demandas, que está todavía muy desordenado, no lo podemos ordenar, pero lo venimos haciendo hace tiempo. En cambio, en el ámbito de la observación de medios, tenemos más claro qué hacen los medios, ¿no? Porque venimos haciendo observación de medios desde hace 5 años. Incluso nos ha permitido cambiar y recambiar métodos y volver a hacer esto, volver a hacer el otro. Pero en ese recambio, ¿no? en esa constancia, una de las cosas que hemos aprendido es que ser ciudadano es también hacerse cargo del Estado que tú tienes. Es decir, tú puedes cuestionar al Estado, puedes cuestionar al gobierno que conduce un Estado, puedes cuestionar al lugar que tiene el Estado en el orden político, pero es tu Estado. Y en ese sentido yo entiendo un poco el que a veces tengas que dialogar con el Estado y a veces tengas que representar incluso al Estado, porque es tu Estado. Y una de las cosas que más trabajamos con la gente es porque la ciudadanía es abstracta y la gente no siente que ese Estado es de ellos y que por lo tanto le pueden exigir cosas. Entonces, todo eso, ¿a dónde voy? A que son como cosas que te permiten trabajar esto de la interpretación. Yo creo que lo que uno desata, cada uno está jugando su propio round, ¿no? Pero creo que esta interpretación que hay que hacer que surja, ¿no? Y fíjate que en el campo, cuando hacemos los uniformes, lo más difícil es la interpretación, porque sacar cuadros de lo que has observado, sacar cuadros de lo que y ponerle un porcentaje es muy sencillo, muy sencillo. Pero interpretar qué dice eso es muy complejo. Y es por eso que tú lo que haces es soltar esas cosas y generar interpretación en distintos campos, desde los expertos, interpretaciones desde la gente común y corriente, interpretación desde los medios, relación con empresarios. Entonces el campo de la interpretación se hace un laberinto, pero un laberinto donde empiezas a encontrar algunos ítems de acuerdo. Y ese es el campo del trabajo en el que estamos, buscando esos hilitos de acuerdo en la sociedad y en los deseos de sociedad, que a mí me parece que son aspectos centrales para esto, porque ponernos a hacer, como yo les digo a mis alumnos y se mueren de risa, que a veces entendemos la participación como un ejercicio gimnástico, ¿cómo se llama esto? Aeróbico. Yo participo, tú participas, él participa, todos participamos, ¿no? Pero si la participación no construye, ¿no?, otras esperanzas, otras ubicaciones de la gente en el mapa de la sociedad, es otra cosa. Y por eso no es solamente, Germán, que estemos planteando una ley, es que la gente discute sobre esa ley y la firma y pone su huella digital, estoy de acuerdo, y va a las marchas. Eso es otra cosa. Eso lo recoloca a los ciudadanos en otro lugar. Por eso es que a mí siempre, cuando conversaba con Sara, le decía que para mí un observatorio tiene que en algún momento generar veedurías y que tiene que ser un solo movimiento, porque ambas dimensiones se necesitan. Bueno, estamos casi 30 minutos atrasados, entonces yo lo que te diría es, según el programa. No vamos a forzar la idea de hacer una definición de lo que es un observatorio o una veeduría, porque después de la veeduría de Germán no se puede, pero entonces no vamos a hacer esa sección. Yo propongo lo siguiente, que podría ser el primer reflejo de sí, una respuesta de Germán sobre las situaciones. Hacemos después una pausa de café, 10 minutos, y intentamos adelantar la sesión de la tarde ahora sobre los próximos pasos. Excelente, me parece muy bien. Entonces 10 minutos de... En primer lugar, no se trataría, digamos, de respuestas, porque aquí empiezan a aparecer asuntos nuevos en la discusión que se incorporaría, digamos, al debate. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones y destacar aspectos que me parece que aportan a la percepción de relato. La primera es la extensión de las relaciones de poder del campo informativo hacia otros campos culturales. Esto me parece que es un ámbito muy interesante, porque hoy en día se insinúa el trabajo en el campo de la información, pero será muy interesante cuando se insinúe en el campo de las músicas o en otros campos, que son tan o más vitales para la gente. En el estudio que coordiné sobre la Encuesta Nacional de Cultura en Colombia, que generó muchísima polémica, lo más interesante de ese estudio no fue el estudio, fue las reacciones frente a ese estudio, porque permitió revelar los puntos de vista que había desde la, sobre la cultura del país, desde posturas de la, desde la cultura culta, que decían por qué los carnavales aparecen en esto, hasta discusiones sobre la propia construcción del instrumento, etc. Pero en ese trabajo, la primera dimensión cultural en Colombia que aparecía como más fuerte era la música. Y lo segundo era que la cultura estaba muy asociada al cuerpo, a la corporalidad. Pues bien, hoy tenemos este campo, pero seguramente se abrirán otros campos de acceso a discusión. La música, por ejemplo, plantea discusiones tan duras como que las medios son cada vez menos compañías. Y estas compañías empiezan a tener el repertorio nacional. ¿Y qué posibilidades tienen los creadores nacionales de salir al repertorio? ¿Tienen que pasar por Miami? Todo ese tipo de discusiones son discusiones políticas. ¿Cuáles son los géneros musicales que hoy se distribuyen y circulan? ¿Cuáles son los géneros cinematográficos que están circulando por las salas de los países de América Latina? El 90% hollywoodense. ¿Qué pasa en una sociedad que no ve el cine de allí? ¿Que no puede ver el cine mexicano? ¿Que no puede ver el cine más cercano? ¿Qué es lo que está perdiendo la sociedad allí? ¿Y cuáles son las reivindicaciones que ahí se imponen? Eso es un buen punto. Creo que ese punto hay que ampliar. Lo segundo, me parece que dentro que la invitación que hace Daniela, que el tema de las censuras y las autocensuras se revele, me parece que es importante. Algún día discutíamos el tema de las censuras económicas, porque no solamente hay que ver las censuras políticas que pueden existir en la reacción, que las hay muchísimas, sino también todo el ámbito de las censuras económicas o aquellas censuras que van ligadas a las decisiones económicas de las empresas mediáticas que impactan sobre la información. Por ejemplo, todo el tema del espacio. Es un gran tema. Eso se oye por todas las salas de reacción de hoy de América Latina, y es: no tenemos espacio. Cada vez hay menos espacio. Acorten, ya no escriban largo. Esto queremos que sean breves. La crónica es un asunto para los domingos o para los primeros días del año. Todo ese tipo son los mecanismos de operación de la censura. Esto es, yo creo que es importante hacer ese. El tercero, el planteamiento que haces tú acerca de la función que tienen los observatorios y teorías en términos de poder tener alguna presencia social en la definición de políticas públicas, me parece muy interesante. Además, porque saca el problema de lo legal. Hay dos formas de sacar el problema de la función de un observatorio: de lo simplemente legal, aunque lo legal es mucho más importante de lo que creemos, como un campo exclusivamente legal, digo, porque a veces decimos sacarlo de lo legal para poder hablar en el campo de la política, que ahí es, no, el campo de lo legal es absolutamente clave. No hay que sonrojarse por estar en ciertos campos también. Me parece que el campo de lo legal se puede relacionar con el campo de la definición de política social pública, de información, pero también de música. Ahora voy a relacionar con una cosa que dijo Regina. ¿Dónde se construyen las políticas? Claro que en las empresas, muchas de ellas. Las grandes empresas, ya no los estados. La política de música no son trazadas por los estados. Además, yo discutiría si debían ser trazadas por los estados. Que las trazan son las empresas, y dentro de las empresas no son los seleccionadores de repertorios, son los que dicen qué es lo que se va a escuchar. Que no quiere decir lo que sea interesante, lo que sea bueno, lo que sea. Entonces, esa es una salida hacia el tema de política pública. Me parece que ese es un punto de discusión. No parecía tan fuerte, me parecía más insinuado el punto legal, pero ahora sale el tema de las políticas públicas. Eso me parece muy interesante, que son públicas y por lo tanto son políticas definidas en una interacción, estoy de acuerdo contigo, entre el Estado, los sectores de la sociedad, los gremios, los empresarios, etcétera, que son los que hacen, intervienen en políticas que finalmente los organismos de representación, digamos, definen. No siempre, pero suele definir. Digamos, los ministerios definen a políticas, pero con la participación, se supondría, de sectores. No lo hacen muchas veces. Pero hay que verlo. Y el segundo es la dimensión que señala Rosa, lo entiendo perfectamente, que es cuánto se firma para hacer una ley. No solamente se está en un plano fundamentalmente legal, sino que se da un paso a un plano político, porque ahí hay unas afirmaciones de ciudadanía, unas nuevas ubicaciones, gentes que se ubican en un lugar donde por alguna vez pueden tener alguna capacidad de hablar con otros, de conversar políticamente con otros y de estar en un ámbito de, si no definición de decisiones, por lo menos de presentación de pública de propuestas. Me parece que también eso, ese es un tercer elemento que debería destacarse. Creo que el tema de no ver solamente el asunto de la producción de la información o el entretenimiento, sino ver también todos los fenómenos de uso y de recepción, está muy bien como plantea Bolívar. En el sentido que se discutía aquí, que hay que ver topologías, lugares donde se produce la comunicación, la información, hay que ver narrativas y discursos, es decir, cómo se cuenta, hay que ver institucionalidades, es decir, cómo se configuran formalmente aparatos o lugares, aparatos, donde que permiten la función, el funcionamiento de los medios en este caso, pero hay que ver también públicos y relaciones de los públicos con todo ello. Eso me parece que es claro. Cuarto. Estoy de acuerdo contigo. En el hecho de que debemos problematizar el tema de hegemonías contra hegemonías. Me parece muy interesante, así tenga todos los títulos neoconservadores, el ver espacios donde las afirmaciones se construyen en la contrastación con los puntos muy diferentes de los otros, de las posiciones muy diferentes de los otros, llámese en estados, llámese partidos, llámese otros sectores, empresarios, etc. Eso me parece que es clave. Quinta. Regina, sí. Si habíamos visto tradicionalmente la relación de la sociedad civil en la perspectiva de un otro que se llama Estado, ¿cómo hace hoy el Estado para expulsar a la ciudadanía hacia las empresas para que allí se resuelva, sea el ámbito de resolución de problemas que antes formaban parte de la relación entre la sociedad y los Estados? Esto es totalmente... A mí me ha preocupado siempre ese punto en términos de, por ejemplo, la importancia que tiene el capital transnacional en la compra de los servicios denominados públicos, y que es mucho más que el simple problema de no teníamos dinero para supuestamente llenar los huecos fiscales, que no se llenaron con eso porque muchas veces se robaban estos dineros, y que tienen que ver con que ciertos lugares muy directos donde la ciudadanía se expresa, vive, siente, ya no son de interpelación con los estados. Ya no hay ahí casi ni siquiera autonomía de los estados, sino interpelación con empresas que incluso tienen la capacidad de desaparecer cuando las interpelaciones se hacen fuertemente. Desaparecen. Desaparecen o se transmutan o aparecen otras intermediarias o simplemente sacan el cuerpo, por no decir otro término. Salen de la escena. Y dejan al ciudadano frente a un cierto vacío que no responde ya el Estado, porque el Estado dice no debo responder por ello. Es por ejemplo la relación con los bancos. Es punto con bancos, por ejemplo, o con los servicios de aguas prestados por los ingleses o por españoles, o servicios de telecomunicaciones, etc. Todo eso. Esto lo tenemos que pensar. Esto lo tenemos que pensar. Hay otro tema planteado por Regina. Decía, el locus desde el cual hablamos en los observatorios es un locus que tiene que ver más con el pasado que con el futuro. En una discusión con expertos sobre el tema de ALCA, alguno de ellos decía en los próximos 2 años se va a resolver un asunto que puede estar marcando los próximos 50. A mí me parecía demasiado optimista para decir 50 porque no sé qué marque ya 50 años. Ya ni la fe marca 50 años. Antes la fe marcaba la eternidad, pero hoy ni siquiera 50 años, entonces no sé cómo puede marcar los 50. Pero bueno, pero quiero decirles esto porque los quiero invitar para que participemos en el debate. Estamos dentro del proyecto en el que el trabajo de Economía y Cultura haciendo un trabajo específico sobre el tema de las relaciones entre cultura y negociación económica en el África. La verdad es esta. Primero, los estados, no sé si están muy interesados en el tema, pero si no están interesados en el tema, lo desconocen ampliamente. Segundo, quienes presionan las negociaciones en el África son, por supuesto, los sectores económicos más involucrados, quienes están pidiendo todo tipo de cosas. Tercero, la estructura del África supone que hay 9 mesas de negociación y 3 mesas paralelas, y que en las 9 mesas de negociación posiblemente hay algunas más claves que otras. La más clave es sin duda la mesa de servicios, la mesa de propiedad intelectual, la mesa de inversiones y la mesa de compras del Estado. Pero la básica es servicios. Para darles solamente un ejemplo, para que vean la amplitud del tema, que comporta hechos como yo digo a veces a mis alumnos, de con quién van a trabajar ustedes, pero no solamente con quién van a trabajar, sino si pueden trabajar. En los próximos 2 años, no estoy hablando de los próximos 20, eso tampoco me interesa que pueda suceder. A ustedes les puede interesar, pues, como digo, yo soy un relator, no soy alguien que haga actos, soy ninguna persona fiel. Yo soy claramente un traidor. El relator es un traidor, no es un fiel. El fiel es un fundamentalista. Yo no leo el Corán. Lo respeto. Eso es otra cosa. Bien. Así que no puedes esperar esa ropa, que yo escribo, que yo nunca escribo eso, por principio, por filosofía, por opción de vida, no escribo relatos que sean actos. Yo escribo relatos que son visiones personales e infieles, personales e infieles, de lo que un miope puede observar en una reunión en la cual no tiene ninguna pérdida de nada, porque nadie pierde cuando está en contacto con la creatividad colectiva. O sea, el relator es alguien que siempre sabe que puede ganar, porque tiene la creatividad al frente. Lo que sabe también, los de adelante saben que siempre pueden perder, porque el relator solamente puede ver algo. Este es el punto. Yo siempre hago mis relatos así. Yo decía en alguna reunión que este oficio es un oficio desdichado y triste, supremamente triste. Es un oficio muy cercano al notario y al secretario de actas. Alguna vez lo dije en Cartagena y resulta que cuando salí vi un gran letrero que decía Reunión Nacional de Notarios. Y ahí observé cuánto la palabra está cercana a la ficción. Y puede a través de eso recrear tantas realidades. Pero también decía en alguna reunión que cuando era maestro, en mis mejores momentos, que ya no son, en el taller de arte de la Universidad de Los Andes, de Bogotá, donde salieron buena parte de los mejores creadores de la plástica colombiana, decía, recuerdo que escuché a un maestro, la gente toda vestía afterpon, etcétera, los muchachos. Y había un profesor que siempre iba elegantísimo, corbata, de moda, etc. Él era totalmente contrario a todo lo que se veía. Uno de los grandes pintores colombianos, uno de los más grandes pintores colombianos. Y alguna vez charlando me comentaba, le decía así, tú vienes muy formal siempre. Digo, sí, yo prefiero vestir como notario y pintar como artista que vestir como artista y pintar como notario. Entonces, es de esa infidelidad que ruego me perdone, desde la cual únicamente puedo escribir. Pero quiero decirles que hace 2 meses los gobiernos todos pusieron sobre la mesa las listas de la negociación de los servicios. Que esto significa, en términos concretos, voy a darles un caso, que por ejemplo los hospitales o los jardines infantiles podrán ser administrados por empresas norteamericanas, una empresa que se llama Health Company o Disney Health Company, puede administrar los hospitales de Buenos Aires. De tal manera, incluso, que si los gobiernos llegan a oponerse, pueden ser demandados con jugosas indemnizaciones que tienen que pagarle los estados a Disney o a Disney Education Corporation, algo así. Pueden crearla perfectamente. Es decir, todo eso está implicado. Y lo que hemos empezado a hacer es tomar todos los países de América Latina, estudiar toda la oferta, eso es tremendo. Toda la oferta, desde la oferta que hacen de papa hasta... Oferta quiere decir cuánto arancel piden, cuánto es el tiempo de instalación, etc. Y tomar los temas culturales. Y ver qué temas son los que se están debatiendo de la agenda. Para dar uno que quiere tumbar a Estados Unidos, es el tema de cuota de pantalla. Pero para dar otro, por ejemplo, es cuánta es la presencia de nacionales en la división de medios de comunicación. O para dar otra, cuál es la presencia que debe tener, debe haber algún porcentaje de presencia de nacionales en la enseñanza de la historia de Nicaragua. Porque puede enseñarla Disney Corporation, puede enseñarla. Pero eso no se discute. Eso en la mesa de servicio. Eso en la mesa de servicio. Por no decir lo que sucede en la mesa de propiedad intelectual. Donde la cláusula 4 del Convenio Multilateral de Inversiones del año 1998 decide pasar el derecho a la propiedad intelectual del autor al comprador. Al productor. Que es lo que ellos, que es la definición. Sobre la diferencia entre el copyright, el sistema anglosajón, el sistema europeo, y en efecto, la presencia de los derechos no en el creador, sino en la empresa, que compra todos los derechos. De tal manera que si tú, Santoro, escribes en el país, los derechos no serán más tuyos como serán de la empresa que te compra, y te compra de una vez radio, televisión, si se puede hacer película y todo lo demás. Solamente advierto. Advierto eso, y podría haber algún tipo de la red ahora en la propuesta de ponerse el enlace con lo que estamos pensando y discutiendo. Porque ya en estas alturas sabemos lo que propuso Chile, lo que propuso Perú, lo que propuso Brasil, lo que propuso todos los países de ustedes sabemos que han propuesto. Pero sobre todo, ¿cuáles son los puntos claves de la negociación? Estamos mirando tres temas, cultura, en educación, y en ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que es eso un tanto. Una pregunta respecto a este tema. ¿Qué crees que vas a pasar en la nueva ronda de negociaciones de la OMC ahora en Cancún con la Comunidad de Cultura? Vence en los 10 años y Estados Unidos está presionando para que se termine. Sí. Va a haber un gran fracaso en la ronda post-Doha, porque en esta ronda no solamente se va a negociar eso, sino están presionando la negociación de subsidios agrícolas, y por eso es que Lula y Kirchner dicen que ciertos temas no, ni siquiera los plantean en el ALCA, porque quieren plantearlos a nivel de la OMC, porque saben que ahí la cosa va a ser bien dura. Pero sería muy interesante que ustedes revisaran lo que lograron sectores de la sociedad civil presionando al presidente socialista Lagos para que se interesara por el tema de cultura y que en la negociación con los Estados Unidos pudiera crearse una cláusula de reserva cultural que fue lograda por la movilización de la sociedad civil. Estos son los temas que yo creo que debe formar parte de la agenda este relator que nuevamente hace voto de infidelidad. Puede servir para que enlacemos quienes estén interesados y propongamos una discusión sobre este tema. Bueno, ¿qué quiere decir Gabriela? Tal vez una cosita. Así como sí, porque soy un gran conocedor de educación. A ver, Gabriela, sí. Vanguardia de Medina, que es el tema de la protección, pero todos tenemos que irnos con esa idea rondando la cabeza porque es el sustento de cualquier eventualidad, de cualquier acción que nosotros vayamos a realizar. Todavía me da vueltas en la cabeza lo que nos dijo, lo que nos contó César, de que se hicieron de enemigos gratuitos cuando empezaron a hacer ese trabajo de observatorio. Y Y para tener una discusión, ¿no? Una presentación.